Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 7 de mayo. Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor, nuestro Dios omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe, y a todos se le soltaron las cadenas. El carcelero se despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se lo llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa, y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 137. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré al Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿A dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que fortalece siempre a su iglesia y la acompaña en su testimonio en el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que ya en esta sexta semana del tiempo de Pascua vamos acercándonos poco a poco a la solemnidad maravillosa de Pentecostés. La palabra de Dios va reflejando y va orientando nuestra meditación a este momento tan importante que sucedió y sigue sucediendo siempre en la Iglesia: la venida del Espíritu Santo. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, como dice la oración, para ser discípulos misioneros, discípulos testigos. A partir de la resurrección, todos seguimos a Cristo en una vida nueva, pero esa vida nueva debe testimoniarse. Comentaba con una persona que me decía que había vivido en una parroquia, después se había trasladado de domicilio, pero en esa parroquia faltaba, me decía ella, la vida espiritual, es decir, claro que Dios está siempre, pero la animación, así decirlo, el testimonio, era algo pues como muy apagado. En el otro lugar, al contrario, él pudo alimentarse del testimonio de gente que lleva vida nueva, es decir, se rechaza el mal, se hace el bien. Nosotros encontramos hoy que esta vida nueva en Jesucristo es motivo de una cercanía de Dios. Caen los apóstoles, dice, presos, ¿verdad? En Filipos se alborotan contra Pablo y Silas. Este Silas es poco conocido, ¿verdad? Les meten preso, los llevan a una cárcel. Después hay un temblor y se rompe la cárcel, algo se derrumba. El carcelero piensa que van a escapar y quiere suicidarse. Claro, le tocaba una pena por no haberlos cuidado, pero no era su culpa. En cambio, Pablo le conversa y él se convierte, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Mire qué interesante, ¿no? Porque en esa familia había niños, sin duda, jóvenes, todos se bautizaron. Los hermanos separados hablan del bautismo de niños, que no es bueno, el niño no sabe, no ha hecho la opción. Bueno, aquellos tampoco sabían, tenían muy claro. Es un regalo. Lo importante es que Dios está con sus discípulos, los libra del mal. Por eso Jesús, cuando está despidiéndose hoy en Juan, dice: me despido y sin embargo les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Es decir, el paráclito. Paráclito en griego quiere decir el que da fuerza, el que ayuda a defenderse, como el abogado defiende al acusado, es el abogado defensor, se dice, ¿no? Y cuando él venga va a establecer claramente cómo son las cosas. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros sentimos esta cercanía de Dios? Naturalmente no va a haber un temblor para que se derrumbe la cárcel y salgan o salgamos tal vez alguno que está preso, pero Dios fortalece al bueno. ¿Sentimos esta cercanía de Dios cuando el mundo parece venir en contra? Y la segunda pregunta, este Espíritu Santo, este que Cristo enviará, ¿estamos viviendo en Él? ¿Lo recibimos? ¿Dejamos que actúe en nosotros el Espíritu Santo dándonos fortaleza, como dice Papa Francisco? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ya promete a este Espíritu Santo, el Consolador, el que fortalece, y le decimos, oh Cristo, has sido tú quien nos ha fortalecido y eres tú el abogado ante el Padre, pero enviarás al Espíritu Santo, porque conoces nuestra debilidad, conoces que somos como ovejas en medio de lobos y nos proteges. Sigue protegiendo, Señor, a tu iglesia de tantos que quieren destruirle, que no le comprenden, le atacan, y también defiéndela de aquellos que somos infieles dentro de ella. Todo esto te lo pedimos a ti que vives con el Padre y el Espíritu y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 137 dice, Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. El amor humano estaba escrito en un libro hace muchos años, lo leí, es realmente débil, es un amor inestable, es un amor que muchas veces no es amor, es interés. Pero Dios prometió estar con su iglesia y salva de la cárcel a Pablo, a Silas, a otros, en fin. Es el Dios que actúa siempre porque Él es fiel. Entremos en un momento en la contemplación. Imaginemos a Pablo y a Silas que están con este carcelero. La cárcel se ha derrumbado y él recibe la fe porque Dios es fiel a su promesa. Y digamos una vez más, Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Hoy en acción queremos, hermanos, pues hacernos dos propósitos. El primero de ellos es recordar que, aunque las circunstancias son difíciles, la iglesia es perseguida, los cristianos, sacerdotes, obispos son asesinados cada día. Esto no lo dice la noticia, ¿verdad? Tal vez no es que valga menos o más, pero un turista se pierde. Algo sucede en un país, pero hay mártires y Dios, sin embargo, los fortalece. Tener en cuenta esta realidad porque Dios no es un Dios ausente. En segundo lugar, irnos preparando también nosotros para vivir más plenamente la vida en el Espíritu. Es decir, lo tenemos el Espíritu del bautismo, pero en la medida en que nosotros activamos mediante la oración, mediante la caridad, mediante el amor, esta presencia Él nos fortalecerá, como los primeros apóstoles. Que esto sea posible por intercesión de María, vaso espiritual, vaso del Espíritu Santo en este año del Congreso Eucarístico 2024, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.